Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. La Defensoría del Pueblo de la Nación visitará los días 11, 12 y 13 de diciembre en la provincia de Salta, dos barrios de dos municipios, para realizar un operativo junto con organismos nacionales y provinciales. Y por eso nos acompañan aquí la doctora Julieta Gioldi, que es la jefa del área de trabajo y seguridad social del Defensor del Pueblo, y la licenciada Alejandra García Martínez, jefa del área de grupo vulnerable del Defensor, quienes van a estar en Salta y quienes nos van a contar cuál es la actividad que se va a realizar y cuál es el fin de llegar hasta allí. ¿Cómo les va, Julieta? Alejandra, saludos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, empezamos con Julieta. Contanos el fin de la Defensoría, cuál es el trabajo que va a realizar allí y, por supuesto, la invitación para toda la gente. Bueno, en principio es un operativo con grandes expectativas por parte de nosotros. Trabajamos en conjunto por primera vez con muchísimos organismos. La idea es que la Defensoría pueda acercarse a estos grupos de estos dos barrios, intentando poder brindar la mayor cantidad de soluciones en el momento. El operativo va a ser los días 11, 12 y 13. Los dos primeros días en el barrio 20 de junio, que tiene más cantidad de familias. Son el municipio de San Lorenzo. El municipio de San Lorenzo, que son aproximadamente 300 familias. Y el último día vamos a ir a la Ciénaga. Lo que más por ahí nos costó, junto con Alejandra, que somos las coordinadoras por ahí de esta actividad, es poder coordinar la transversalidad justamente de las competencias, tanto del área que lleva adelante Alejandra como la mía, donde estamos llevando organismos nacionales en los cuales van a poder brindar soluciones en el momento. Por ejemplo, en todo lo que sea DNIs, partidas de nacimiento, inscripción tardía, accesos a los servicios de agua, luz y gas, telefonía, programas de salud, vacunación, AUH, pensiones, jubilaciones, las personas que se acerquen tanto al centro vecinal, sí, en el caso de el barrio 20 de junio, como en la Ciénaga, a la delegación, vamos a poder primero asesorar, brindarles, digamos, información que justamente muchas veces la gente no conoce sus derechos, y es una gran oportunidad para poder brindar un asesoramiento de todo lo que nosotros en competencia tenemos, poder brindarles respuestas respecto de cada una de las competencias de las siete áreas que forman la Defensoría y poder darles una respuesta integral de varios temas. Asimismo, Alejandra, bueno, sobre todo también relacionado con el área que vos trabajás más, que es el grupo vulnerables, también va a haber otros temas que son quizás más de consulta o más también de asesoramiento para la gente, como por ejemplo. Sí, para nosotros resulta muy importante trabajar en el terreno y ver exactamente cuáles son las necesidades que tienen, cuál es la vulneración de derechos que podemos observar, y a partir de ello, este relevamiento lo que nos permite es iniciar actuaciones desde la Defensoría o desde la Defensoría del Pueblo de Salta, con quien también vamos a trabajar en conjunto, para poder permitir el acceso a estos derechos. Y esto tiene que ver con las situaciones de personas migrantes, con cuestiones de género, el tema de violencia de género, el tema de infancia, el tema de discapacidad, las situaciones que tienen que ver con la educación, con los cupos, con el acceso. Sí, son temas muy variados lo que se pueden llegar a tratar allí y consultar, claro, a la gente. Claro, lo importante, quiero decir, es que precisamente vamos a tratar de solucionar en el momento algunas situaciones, como puede ser iniciar un trámite de un DNI o la vacunación, pero que vamos a tomar todas las consultas. Es decir, aquello que no se pueda resolver en el momento lo vamos a tomar como para seguir trabajando. Y además, que no es exclusivo para estos barrios. Digo, si hay gente que cercana, que sí, sepa que también vamos a estar ahí y se pueden acercar para traer su consulta o para venir a resolver algún tipo de trámite que tiene pendiente. Perfecto. Y bueno, y aquel que tiene algún trámite y quiere consultar sobre todo el tema jubilaciones, pensiones y todo eso, si tiene algún antecedente, algún papel, si ya empezó el trámite y todavía no ha recibido respuesta, que lo lleve porque nos sirve a nosotros también para trabajar y para consultar, ¿no? Sí, básicamente en el tema de jubilaciones y pensiones lo que es indispensable es que cuenten con el DNI para que nosotros podamos verificar online junto con el grupo ANSES, que también como organismo nacional nos va a acompañar para poder determinar cuál es el motivo por el cual su jubilación o su pensión, en el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad, si son cuestiones no contributivas, para determinar cuál es el motivo por el cual se está demorando el trámite de estas personas. También es importante el tema del AUH, que todas las mamás que sepan que alguna de las vacunas no les fue dada dentro de las obligatorias del calendario y que realmente tengan hijos, niños, niñas o adolescentes dentro del rango de edad de 1 a 18, es importante que lleven la libreta para poder, en el caso de que se otorgue la jubilación, o para ver cuál es el motivo por el cual se le está suspendiendo. Eso sí es importante, porque hay muchas veces que tal vez por falta de justamente de información, por eso es que la Defensoría lleva un montón de material como para poder brindar un asesoramiento personalizado a cada una de las personas que venga a consultar, para poder decirles, mire señora, a usted le está faltando la UH porque tal vez le falta esta vacuna. Y bueno, si tenemos la posibilidad de poder darle la vacuna y cargar su libreta, simplemente con que la presente, esa UH que se dio de baja o que se suspendió, la va a volver a tener el chiquito. Entonces es como un trabajo conjunto entre los organismos que otorgan y brindan los servicios, más los beneficios en el caso, digamos, de las jubilaciones o las pensiones, y también el asesoramiento para poder que las personas puedan comprender por qué motivo se le otorgó, no se le otorgó, se le suspendió, o cuál es el motivo por el cual, que tal vez es una pavada, simplemente presentar un simple papel que le habilita nuevamente a obtener beneficio. Sí, es importante que la gente cuando se acerque traiga la mayor cantidad de documentación posible, es decir, el carnet, la libreta de vacunación, el DNI, la partida de nacimiento, si está vencida, si está rota, o sea, toda la documentación que tenga sirve como antecedente y desde eso nosotros vamos a poder hacer. De hecho, no se puede vacunar si no vienen con la libreta de las vacunas. Entonces, que se acerquen con todos los elementos y que además también traigan otras consultas que por ahí hasta el momento no habían pensado, y bueno, que sepan que van a haber muchos organismos y además la Defensoría, que abarca todo lo que tiene que ver con las situaciones de derechos humanos. Bueno, repetimos entonces los puntos de encuentro. Entonces, los días 11 y 12 de diciembre es el Centro Vecinal Barrio 20 de Junio, que la dirección es Márquez Miranda 2385 y el horario de atención aproximado es de 8 de la mañana a 18 horas. El día 13 de diciembre, la Delegación Municipal Barrio La Ciénaga, que la dirección es Río Paraná, entre Bermejo y Río de la Plata, y el horario también de 8 a 18 horas. Los esperamos, obviamente, y también me parece interesante poder decir cuáles son los organismos que nos van a acompañar, ya que es un operativo bastante importante, para que tengan en cuenta cuáles son los organismos que también les van a poder dar una solución o poder llevar adelante el reclamo para que nosotros traigamos acá a la Defensoría y poder verificar dentro de la competencia, digamos, directa que tenemos nosotros con los organismos nacionales, en el caso que tengamos que hacer un pedido de informes ANSES o demás, que no se va a poder dar la respuesta en el instante, pero sí vamos a llevar la queja y automáticamente la vamos a iniciar cuando volvamos. Sí, es importante señalar que va a estar el ANSES, la Agencia Nacional de Discapacidad, el programa Incluir Salud, la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, el Registro Nacional de Barrios Populares, el Registro Civil de la Provincia de Salta, la Dirección Provincial de Migraciones, la Defensoría del Pueblo de Salta, así como representantes de la Municipalidad de Salta y la Municipalidad de San Lorenzo. Todos ellos colaborando y en un trabajo coordinado para facilitar las cosas a estos vecinos. Bueno, Julieta, Alejandra, le agradecemos mucho por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Todos tenemos derecho a la salud. El derecho a la salud se encuentra indisolublemente unido al derecho a la vida e integridad de las personas y tiende a evitar que la salud sea dañada. Cuando la salud está dañada, se trata de lograr atención médica o sanitaria. Las entidades que deben brindar prestaciones de los servicios de salud son las obras sociales